Entiendo eso. Daniel entiende la visión. Es para el tiempo del fin. ¿Es nada más para nosotros, para Daniel? No, es para nosotros. Entender la visión. Ahora vamos a ver las preguntas que hace Daniel. Y en estas preguntas, como hace el estudiante, vienen después las clarificaciones. Y el que clarifica, pues es el que es el gran numerador, Cristo Jesús. Amén. Y por eso aquí encontramos una serie de tres cifras. Porque el que clarifica es el gran numerador, Cristo Jesús. Vamos a las clarificaciones. Verso 5 de Daniel. Dice así: y yo, Daniel, miré. ¿Y qué miró? Ya se había acabado la visión. ¿Verdad que sí? ¿Qué había visto al principio de la visión? Un varón vestido de lino. ¿Sí? ¿Dónde se dio la visión? ¿En el río qué? ¿Y de qué? Ahora vamos a ver que él nos clarifica más esa situación de quien le estaba dando la visión. Vamos al verso 5, dice: yo, Daniel, miré. ¿Está viendo visión ya? No, ya salió de la visión. Yo, Daniel, miré. Bueno, ya se le dejó de mostrar la visión, pero sigue viendo a los personajes con sus ojos, pues. Y aquí otros dos que estaban en pie, dos. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿A cuánto ve? A dos. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿quién es el que está sobre las aguas del río? Cristo Jesús. Del otro sabemos que es Gabriel. Del otro no sabemos, porque ya aquí se agrega otro más. Es otro santo, eso sí. Es otro santo. Entonces, las clarificaciones, escuchen bien, de los 1335, 1290, ¿y qué más? 1260, no son cualquier clarificación, no cualquier piñatero profético. ¿Se acuerdan de esa frase que acuñé ayer? ¿Quién es un piñatero profético? El que le tira la profecía como venga. A ver a cuál le atine y a cuál le pega. Eso hay muchos ahorita. Y agarran el palo del historicismo, agarran el palo del futurismo, agarran el palo de método histórico crítico. A ver a cuál le pega. Y como dijo uno de ellos, cuando yo iba a su lado: si se cumple bien, y si no, pues ni modo. Ah, así es. Pero esta visión que tiene Daniel y después la situación para explicarle, hermano, nos dice que no es cualquier cosa esto. Porque aquí hay uno en medio. ¿Quién es? El varón que vestido de lino, Cristo Jesús. Y dijo uno al varón del vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Quién? ¿Qué dijo? Uno de ellos preguntó. Aquí hay que entender lo que le pregunta uno, no sabemos si sea Gabriel o sea otro que no, pero ¿a quién le pregunta? Ahora, ¿quién tiene duda de la visión? No. ¿Quién hace la pregunta primero? Un santo. Ahora ellos también quedan perplejos de la visión. Ellos están viendo y son partícipes de la visión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuándo será? ¿Qué dice aquí? ¿El fin de qué? ¿Qué acababa de pasar? La visión. Y en esa visión está centrado el santuario, en las partes finales, donde se levanta Cristo, la segunda venida. Ahora, no pregunta cuándo es el principio de estas maravillas. Pero lo que él no comprendió, o la pregunta, no sé si lo comprendería, pero hace la pregunta. ¿A qué se refiere la palabra fin de estas maravillas? ¿Qué se le acaba de presentar? ¿La visión de quién? Desde Medio Persia, Grecia, Bueno Pequeño, todo eso. Se levanta la segunda venida de Cristo, la resurrección especial. ¿Y qué está preguntando? ¿Cuándo será el fin? ¿En dónde se enfoca? ¿En el fin de qué? De la visión. ¿Qué está preguntando? ¿Cuándo se va a cumplir el fin de la visión? Porque la visión fue dada para el fin. ¿Me explico? ¿Y cuál es el fin de la visión? A ver. O sea, a ver, ¿cuál es el fin? ¿Cómo termina la visión? Pues no termina con quién. ¿El papado qué? No tiene quien le ayude. Se levanta Miguel en gran tiempo de angustia, que es conocido como tiempo de angustia de Jacob. Ahí están los eventos finales. Obviamente, ya se cerró el juicio investigador. Porque dice todos los que hayan sido escritos en el libro, y así se volvió el investigador. Y está la resurrección especial, lo que implica la segunda venida de Cristo. Entonces, el santo pregunta a Cristo Jesús las últimas acciones finales, las que acabamos de enumerar: la segunda venida de Cristo, cuando se levante Miguel, la resurrección especial, ¿cuándo se llevarán a cabo? El fin de estas maravillas, el fin, la última parte de esta visión, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Eso no lo pregunta Daniel. Eso lo pregunta ¿quién? Un varón. No, un varón vestido de lino, no. Él es el que contesta. Un santo. ¿Verdad? Y el varón vestido de lino, ¿quién es? Verso 7. Cristo, que estaba sobre las aguas del río. ¿Él? Ahora, ¿qué está haciendo Daniel nada más? Él está viendo. Él nada más está viendo. ¿Sí? Está viendo la sección de preguntas y respuestas donde él entra después también a preguntar. Así que, hermano, hay que hacer preguntas entre todos, no nada más a mí ni a otro hermano, sino entre todos hay que preguntarnos, ¿sí? Y todos estamos para contestar. No nuestra opinión, sino la opinión del varón vestido de lino. ¿Amén? Y el problema es este, que muchos han tomado la posición del varón vestido de lino y se creen varones vestidos de lino. Interpretan como se les da la gana. Me duele, hermanos, que las visiones del santuario de Daniel le hayan sido quitadas delante de la vista de los ojos del pueblo de Dios. Este pueblo que debiera ser un pueblo entendido. Nos han puesto a Daniel tapado, escondido, todo así. Allá. Puras lecciones de escuelas sabáticas ecuménicas. Bueno, seguimos leyendo. Ya, se pasó el Corán. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. El cual, ¿cómo fue su contestación? Ah, su contestación no fue cualquier contestación, porque el santo le estaba preguntando la segunda venida de Cristo, la resurrección especial, el fin del juicio, ¿cuándo va a ser? Entonces, no es cualquier contestación. Cuando va a contestar, dice, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, aquí está alzando las dos manos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Un juramento. Pero este juramento es lo que están pisoteando los que mal interpretan Daniel 12 y 11. Están pisoteando un juramento. No de cualquiera, sino un juramento del Hijo de Dios. Tiene las manos levantadas, como ven en la ilustración. Ahí salió un virus. Un virus ecuménico, yo creo. Porque... De repente salió. Bueno, ya se fue. Se quiso meter a la visión. Bueno, sigue diciendo. Un juramento, alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Me gusta cómo dice aquí en el hebreo. Haolam. Que nunca tiene fin. Cuyo reino es eterno. Amén. Los otros reinos cayeron. Pero él no. Su juramento es de alguien que es eterno. Y allí no está, está nuestra fe y esperanza en su existencia eterna. Amén. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué será? ¿Qué será qué? A ver, ¿cuál fue la pregunta de un santo? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo vamos a ver la última parte de la visión de la Virgen? Y Jesús le dice, te voy a decir cuándo se va a cumplir la última parte, cuando el papado llegue a su fin, cuando los santos sean libertados, cuando sean resucitados para ver a Cristo venir, te voy a decir cuándo va a ser. Y se le dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. Mira, tienes que esperar que inicie, se dé y termine la supremacía papal. El gran numerador, otra vez vuelve a los números. Tiene que esperar eso. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 538, mediados de la persecución papal y la herida de muerte. Ubícate ahí. Se le dice al santo. Daniel está bien. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo de Dios, ¿quién pisoteaba el pueblo de Dios? El cuerno pequeño, ¿a dónde lo lleva allí? Daniel 7, lo lleva a Daniel 8, lo lleva a Daniel 9, lo lleva a Daniel capítulo 11, donde el papado está persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Cuándo es que se acaba la dispersión del pueblo de Dios? Tiempo, tiempos y la mitad de qué? De un tiempo. Después de que terminen los 1260 años de persecución papal, entonces espera que el papado sea derrotado, derribado, que venga Cristo por segunda vez, que se termine la gracia y la resurrección especial. Espéralo después de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Después de eso es que surge el pueblo adventista para decir las últimas maravillas de la visión del Lidecar. Amén. Para eso surgimos, hermanos. Para eso surgimos. Entonces, ay Daniel, ay Daniel, ay Daniel. Verso 8. Daniel estaba viendo ese diálogo. Recuerde que Daniel ve dos diálogos, perdón, que implican números. El primero, un santo habla con otro santo y se le da un número, 2300. El segundo es este, un santo habla con otro santo y se le da, ¿qué? Otro número. Por eso, allí es conocido como el gran o el maravilloso, excelente numerador. ¿Sí? Y los otros son los, como ayer, me me decía una hermanita, ¿verdad? Que hay gente que está poniendo temas, el reloj profético, y pone todos estos tiempos fuera de. Y me hizo la pregunta la hermanita, ¿verdad? Con toda presa, hermano, ¿qué opina del reloj profético? De los otros que andan interpretando el reloj profético. Bueno, los otros son ayudantes del relojero. Pero falsos ayudantes. Porque este es el gran numerador, Cristo Jesús. Y los otros que están moviendo el segundero, están moviendo el minutero, le adelantan, le quitan la pila, le ponen la pila romana, jesuita, todo esto. Con un falso reloj profético. Están destruyendo las visiones del santuario. Porque el que reveló estas visiones ya no está parado sobre el Ezequiel. ¿Dónde está? Está por salir del lugar santísimo. Amén. Es el mismo. Ahora Daniel, primero fue testigo de un número que dicen los dos seres santos, luego el otro número, tiempo, tiempo. Pero tiene preguntas. Y ahí es donde entra la Biblia. ¿Los entendidos qué? Entenderán. Verso 8, Daniel 12:8. Vamos a Daniel 12:8. Y repito, estamos viendo en el contexto del santuario. En el contexto del santuario. Daniel 12, ¿qué? 12:8. Ahí estoy en Apocalipsis. Bueno, vamos a terminar esto y después nos vamos a los bautismos. Teníamos planeado ahorita estar hablando de las visiones del santuario en Apocalipsis, pero eso lo vamos a hablar ya en la tarde, ¿está bien? Es muy poquito tiempo, unas 2-3 horas para estudiar, pero por lo menos que tengamos una pincelada más, ¿verdad? De nuestras doctrinas. Daniel 12:8. Sí, es poco tiempo. Poco tiempo a la comida, sí, exactamente. Daniel 12:8. Dice, y yo oí, mas no entendí. Yo oí, ¿qué dice? Correcto. No entendió eso. Entonces, ¿qué sucede? Y dije, ¿qué dijo? ¿A quién se está dirigiendo? A Cristo. Al que está parado en medio del río Hidekel. Los otros son ángeles, exacto. Y dije, Señor mío, ¿qué pregunta Daniel? Lo mismo que preguntó el otro. ¿Cuándo va a ser el fin de la visión? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el fin de la visión? De estas cosas, estas maravillas. La misma pregunta. Es como cuando tú estás hablando, alguien le pregunta a otro y uno viene y hace la misma pregunta. ¿Sí les ha pasado eso? Hasta ustedes han, todos hemos hecho eso, ¿no? Oye, le estás diciendo que esto y que a veces cuando uno está preguntando una información de para ir a un lugar a viajar, y uno dice, ay, yo tengo la misma pregunta. Y me pasa, ¿no? Y aunque escuche, pero ahora yo quiero escucharlo. Okay. ¿Dijo esto? Sí. La misma pregunta. ¿Verdad que sí, hermano? Se ríe porque nos pasa, ¿verdad? Nos pasa. Muy bien. Yo oí, mas no entendí. Dije, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Ahora Dios en su misericordia le contesta. ¿Y qué le dice? Él respondió, anda Daniel. Y aquí los pioneros adventistas dicen que le respondió de una manera muy dulce. Anda Daniel. ¿Qué le dice? Estas palabras están cerradas, ¿y qué más? Y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Nosotros sabemos que el tiempo del fin, 1798. ¿Y qué dice? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes van a ser esos? Los que después del tiempo del fin entendieran. No solamente las visiones, sino la última parte de la visión que tiene que ver con el fin del papado, el levantamiento de Miguel, la venida de Cristo y la resurrección especial. Hermanos, tenemos ese privilegio. Porque estos, ay, aquí se me apareció una lámpara, pero el ratón, ok, ya se fue la lámpara. Miren, estos limpios, emblanquecidos y purificados es lo mismo que los bienaventurados de acá. Estos. Porque le dice, muchos que serán. Es decir, los que entiendan estas cosas, eventos finales, limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Pero qué dice allí, hermanos? Los impíos entenderán. ¿Qué van a entender? La visión. Ahora, ¿ustedes creen que los jesuitas son los entendidos? Ellos no pueden entender, Roma no puede entender la visión, porque no son entendidos, ellos son los impíos. Si hay algún católico romano aquí, Dios le dice, salid de ahí, pueblo mío, para que sea entendido. Amén. Se lo dice con amor. Dice, los entendidos entenderán, pero los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán los eventos finales. Ese es el clímax de esta sesión de preguntas del santo y de Daniel. Queremos saber cuándo se van a cumplir los eventos finales. Y Jesucristo le dice, mira, los eventos finales de la visión lo van a comprender los entendidos. Amén. Conocimiento. Entonces le da una clave. Desde el tiempo que sea que quitado el continuo, ahí le da una clave de cuándo van a suceder estas cosas. ¿Entendemos? Ahí se le da una clave cuándo se van a entender los eventos finales. Es la pregunta. Porque los eventos finales tienen que ver con el santuario. Y se le dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado el que espere? Ese es el que iba a entender las últimas cosas de la visión de Lidequel. ¿Sí? Y tú, Daniel, irás al fin, reposarás y te levantarás para recibir ¿qué? Tu heredad. Vamos a entenderlo de esta manera. Aquí está la pantalla. Vamos a entender la sesión de clarificación y preguntas. ¿Está bien? Ya lo vimos en la Biblia, ahora gráficamente vamos a entenderlo. Daniel pregunta, perdón, un santo pregunta al otro santo, ¿cuándo será el fin de la visión que tuvieron desde allá de Medopersia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el cuerno, la persecución, Daniel 11:40 al 45, ¿verdad? El papado. Pero la última parte de la visión, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a cumplir? Entonces, un santo le dice al otro santo, bueno, va a ser después de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Después de esto, se va a entender esto. Daniel estaba observando y hace la pregunta. Ahora él como profeta, Señor, explícame otra vez esto porque no entendí lo que hablaban ustedes. Bueno, te lo voy a explicar más clarito, Daniel. ¿Te acuerdas que en el 8 te hablé del continuo? ¿Te acuerdas que te hablé de la abominación desoladora? ¿Te acuerdas que en el 11 te hablé del continuo? ¿Que te hablé de la abominación desoladora? Mira, Daniel, te voy a dar una clave para que tú veas cuándo se va a entender esta parte final. Mira, desde que se ha quitado el continuo, el paganismo en el 508, hasta la abominación desoladora, ¿habrá qué? ¿1200 qué? 90 años. Lo refiere a la visión que él había revelado. Habrá 1290 años. Desde hasta. ¿Sí? Bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? El que qué. El que espera. ¿Y llegue a qué? A 1335 qué. Días. ¿Por qué es bienaventurado? Porque este pueblo, ¿y quién es el que esperó y llegó a 1335 días? Los que predicaron el mensaje del primero, segundo y unos poquitos que se quedaron a predicar el mensaje del tercero. Bienaventurado el pueblo que llegue aquí, porque este pueblo comprenderá de manera clara, definida, sin torceduras, sin presuposiciones, comprenderá los eventos finales de la visión dada a Daniel en el Idecaer. ¿Amén? Amén. Ese pueblo es bienaventurado, mi hermano, ese pueblo eres tú y ese pueblo somos nosotros si nosotros nos dedicamos a entender los eventos finales. Gloria a Dios. Amén. Somos un pueblo bienaventurado. ¿Saben por qué? Porque a partir de aquí, ¿qué pasa en 1844? ¿Por qué bienaventurados? Porque en 1844 inicia aquel juicio que ve Daniel en el capítulo 7. ¿Amén? Allí comienza. Desde allí comienza los planes para ponerle fin al pecado, pues. En el sentido de que los pecados van a ser borrados. ¿Sí? Desde ahí comienzan los planes para la segunda venida de Cristo. Desde ahí comienza todo. Este pueblo, hermano, es bienaventurado y feliz. Ahora, ¿qué ha hecho el diablo? Ha sacado esta verdad de su contexto, la ha sacado del contexto del santuario celestial y pone esos días muy allá en el futuro. Y literales. Y allá en el futuro, donde la gente se desubica de la historia profética más segura. Ahora, ¿por qué somos bienaventurados? Estos fueron bienaventurados porque fueron los pioneros y vieron a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo por la fe, iniciar el juicio. Era hora de que los santos se les diera el juicio. Pero nosotros estamos por acá, en el 2019. Ya vimos el avance del cuerno pequeño, ya penetró hacia la tierra gloriosa, ya infiltró a la organización y ministerios de sostén propio. Falta que veamos las cosas gloriosas finales de la visión. ¿Cuál es? Cuando se pone sus palacios, la tierra de sus palacios, contra el Monte Santo. Falta eso. Ley dominical. Que veamos cómo en su venida el papado sea destruido. Y antes de su venida, la resurrección especial. El tiempo de angustia de Jacob. Somos bienaventurados al entender esa última parte. Y no solamente al entenderla. Somos bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso y feliz. ¿Y cuál es la diferencia con los otros que están felices en este mundo? Somos dichosos y felices porque comprendemos la parte final de Dios revelada desde el santuario a Daniel, desde su templo. Jehová está en su santo templo. Somos